Para los hombres maravillosos, para los hombres cariñosos, para los hombres que nos quieren, para los hombres que nos cuidan, para los hombres que nos aman, para esos hombres maravillosos, esta canción. Maestro, véngase. Soy una negra consciente, cariñosa y atrevida, y comprendo claramente las cuestiones de la vida. Siempre escucho comentarios de algunas de mis amigas, que mi marido no sé qué, que mi novio ni se diga, que son cortados toditos por una misma medida. Yo digo que no. Cáiganme arriba si quieren, si salgo a la defensiva. Por un hombre entrego todo, todo, todita la vida. Aunque haya estado casado, esas cosas no me intrigan, con tal que me quiera mucho y me haga su consentida. Por un hombre vine al mundo, por uno tengo una hija. Dios y hombre en esta tierra, así lo dice la Biblia. Oigan, colegas cantantes, yo no sé por qué les tiran, soy mujer y tengo uno, me ama, me quiere y me mima. Para todos los reyes de la casa. Los increíbles caballeros. Los adoro. Los respeto. Mucho cariño. Mucho corazón. Dice así. De que hayan hombres canallas. Bueno, eso es cierto, mis amigas. Como también hay mujeres con costumbres divertidas. De que todos sean iguales, eso es lo que me fatiga, porque yo defiendo al mío y que Dios me lo bendiga, que me da lo que yo quiero de una forma muy cumplida. Tanto, tanto que se habla de ellos y tanto que nos fascinan. Está bien que se molesten, pero no se contradigan. Ayer tarde vino Rosa, Carmencita y Josefina, maltratando y maldiciendo a los padres de sus hijas. Los hombres, la criatura más hermosa que Dios ha podido colocar sobre la faz de la tierra. Los hombres para las mujeres, esa es la ley de la vida. Para vivir felizmente, quien piense así que me siga, no cambiaré de opinión, aunque digan lo que digan, que vivan todos los hombres, los defiendo mientras vivan. ¡Que le llegue el alma! ¡Punto pico! ¡Muchísimas gracias! ¡Inmensamente agradecida! ¡Por ese cariño inmenso! ¡Gracias! Un aplauso. Vente. Hey. Aló, aló, aló. Aló, aló. Un aplauso.